yo. Mi rostro brilla con tu resplandor, alúmbrame. Hermoso Redentor, cara a cara puedo verte, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu cruz. Yo quiero ser como tú. Muéstrame tu gloria, el brillo de tu rostro. Yo quiero ser como tú. Hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu cruz. Yo quiero ser como tú. Muéstrame tu gloria, el brillo de tu rostro. Yo quiero ser como tú. Hazme como